Estás escuchando. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Frecuencia Argentina. Con la nueva producción de Carlos Torres Vilas, el tema que se llama Coplas Felicianeras, vamos a saludar a nuestros amigos de Entre Ríos y de todo el norte argentino que sabemos que nos escuchan, y qué mejor que hacerlo con buen folclore argentino. Despierto aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Trenzada en copla de a dos, para don Carlos Parera, buen amigo Marcasol, de ese paz felicianera. Para los hermanos Cuesta, Néstor y Rubén, amigos del alma. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Celalas, mi Feliciano, y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener valle ser vaquiano, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. Mi Entre Ríos querido. Silencio de tus playadas, espesura del Chilcar, que se rompe en el alerta tembloroso del zorzal. Cuando la luz acuchilla el corazón de los talas, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Tan mesturado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado dulzón de los chucarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabiá. Felicianera. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, pasamos a la Copa Sudamericana. Se jugaron los partidos de ida por los octavos de final, donde participan los equipos argentinos. Les cuento que Vélez en su estadio consiguió un triunfo agónico sobre la Unión Española de Chile por 3-2. Los goles los convirtieron Rodrigo López, Resende en contra y Zárate en el descuento para el equipo de Gareca. Para los chilenos los goles fueron argentinos: el Pipa Esteves, aquel de San Lorenzo, y David Ramírez, quien nació en Sportivo Italiano y jugó en Ferro, Godoy Cruz y Gimnasia de Jujuy. En Boedo, San Lorenzo recibió a Cienciano de Perú, que es dirigido por Marcelo Troviani, y le ganó por 3-0, con goles de Rovira y un doblete de Bernardo Romeo. Ahora irá mucho más tranquilo a Perú. Y en el último de los partidos, Lanús fue una sombra en Quito y quedó muy complicado porque la Liga lo goleó 4-0 en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El argentino Claudio Bieler, aquel que jugara en Colón, hizo 3 goles, uno de penal. La revancha se juega el próximo jueves en el Estadio Granate. Ahora. Automovilismo. Muy bien, para terminar con el deporte de nuestro país, les cuento que vamos a hablar un poquito de automovilismo. Y en el circuito Oscar Alfredo Gálvez se corrió la 10ª carrera del Toll Race. Vamos con la serie, la ganó Juan Cruz Álvarez la primera, segundo salió Juan de Benedetti, tercero Tadei, cuarto Espataro, quinto Martínez, sexto Peravo, séptimo Pechito López, octavo Marcos Di Palma, Pernía y Alox. La segunda serie la ganó el Pato Silva, Matías Rossi fue segundo, Falaschi tercero, Henry Martin, Mazacane, Serrano, Pasadore, Iglesias completaron los 10 primero. La final, que se corrió a 22 vueltas, la ganó Juan Cruz Álvarez. Segundo fue el Guri Martínez, tercero Marquitos Di Palma, cuarto el Pato Silva, De Benedictis, Fontana, Altuna, Peravo, Ponce de León y Furlan completaron los 10 primeros. Las posiciones la lidera Juan Cruz Álvarez con 26, Silva 22, De Benedictis 20, Martínez también tiene 20, Di Palma 17, Fontana, Peravo, Altuna, Ponce de León y Furlan completan los 10 primeros. Les cuento que la próxima carrera será el 18 de octubre en Santiago del Estero. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Hace unas semanas que venimos presentando el bloque de la música no argentina, esa música que, al escucharla, seguramente te hace recordar buenas épocas vividas en nuestro país. Música que, si bien no es argentina, pero forma parte de nuestra vida, y eso es justamente de lo que nos va a hablar Eliana. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Él le canta al amor, al desamor, y en especial al bien más preciado de la humanidad. No quiero decir que lo demás no lo sea, pero bueno, mujeres, entre nosotras somos la musa para todo tipo de arte, porque nuestros días son todos, y no uno en especial. Esta semana nos canta Ricardo Arjona el tema Mujeres. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Frecuencia Argentina. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujeres. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora es el turno de los argentinos por el mundo. Muy bien, vamos a repasar lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo. Les cuento que el delantero Manuel Villa del Cruz Azul convirtió los 4 goles de su equipo para la victoria 4-2 sobre San Luis y fue muy elogiado por la prensa mexicana. El ex jugador de Huracán lleva 10 goles en 9 partidos. Muy, pero muy buena esa temporada. Guillermo Barros Schelotto la rompió en el Columbus Crew en Estados Unidos y metió 2 goles y permitió que su equipo empate 2-2 frente a Chicago Fire. Muy bien, ahora vamos a Europa. Les cuento que en Francia hubo 4 goles argentinos. Gonzalo Bergesio hizo su primer gol para el Saint-Étienne en el empate 1-1 ante el Auxerre. Lucho González también convirtió para el Olympique en el triunfo 4-2 sobre el Montpellier. Y hubo un doblete de Alejandro Alonso para el triunfo del Mónaco 3-1 sobre el Niza en el Clásico Regional. En España, Leo Messi sigue haciendo de la suya y convirtió 4 goles en 2 partidos. Fue ante el Atlético de Madrid, que ganó por 5-2, y contra el Racing de Santander en la victoria 4-1. También convirtieron Forlín para el Español, que así hizo su primer gol en España, en el triunfo de su equipo ante el Deportivo 3-2. En el Plumero Piatti hizo 2 goles para el Almería, en el empate de visitante ante el Atlético de Madrid, y Perotti hizo un gol para el Sevilla en la victoria 2-0 sobre el Mallorca. En Portugal, el que volvió a convertir fue el Pibito Saviola, y ya para terminar en Europa pasamos al Calcio, donde Diego Milito volvió a convertir por 4º partido consecutivo. También hicieron goles Gruz para el Lazio, Lavezzi para el Napoli, y Hernán Crespo para el Genoa, que empató 2-2 con la Juventus. Uno de los goles de la Juve lo hizo el franco argentino Trezeguet. Y esperemos que todos los que he nombrado, ahora el otro fin de semana, hagan goles para la selección argentina, que mucha falta no hace. Listo, se lo dije, tomá. Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Bien, vamos a hablar de la selección para terminar con el deporte de esta semana. Y les cuento que Diego Maradona dio la lista para jugar contra Ghana en un partido súper trascendental, porque jugamos contra Ghana y Ghana viene con un equipo de tercera división. La verdad que no se entiende para qué estos partidos. O mejor dicho, sí se entiende, el dinero. Y bueno, para ese partido Diego convocó a todos jugadores del campeonato local. Les cuento quién son. Diego Pozzo y Cristian Camprestrini son los arqueros, los defensores Matías Caruso, Ignacio Canuto, Rolando Schiavi, Juan Manuel Izarralde, Cristian Villagra y Fabián Monzón. Los volantes son Rodrigo Braña, Enzo Pérez, Leonel Bancioni, Federico Insúa, Jesús Méndez y Mario Volati de Huracán. Y los delanteros son Gabriel Auche de Argentino, Martín Palermo de Boca, Ortega, Luis Rodríguez y Esteban Fuerte. Bien, eso para el partido del 30 en Córdoba ante Ghana. Y también dio la lista para enfrentar a Perú y a Uruguay por las eliminatorias, con la novedad del Pipita Higuaín y el regreso de Pablito Aimar. Además, Diego pasó la escoba y borró a Zanetti, Maxi Rodríguez, Gago y Dátolo. Así que les paso a contar la lista que dio el Diego. Los arqueros son Sergio Romero y Mariano Andújar. Los defensores Emiliano Insúa, Fabricio Colochini, Gabriel Heinze, Pablo Zabaleta y Nicolás Pareja. Los volantes son Mascherano, Lucho González, Jonás Gutiérrez, Ángel Di María y Pablito Aimar. Y los delanteros, Leo Messi, Agüero, Tevez, el Pipita Higuaín, Diego Milito y Ezequiel Lavezzi. Recordemos que jugamos el 10 contra Perú y el 14 en Montevideo contra Uruguay, que es un partido a vida o muerte. Mucha suerte, muchachos. Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Frecuencia Argentina. Y antes de terminar el programa de hoy, número 46, te lo recuerdo, quería adelantarte que el sábado 17 de octubre, en la nave de la Asociación Argentinos de Elche, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, vamos a tener la tercera y última charla de arraigo para cerrar el ciclo de este año 2009, a cargo de la psicóloga Karina Capielo. Atención, porque todos aquellos interesados, vamos a estar adelantando más información en los próximos programas, pero atentos que ahora en octubre, el 17 de octubre, es la tercera y última charla. Así que aquellos que estuvieron presentes en las dos anteriores, o si bien les interesa asistir a la tercera, porque no es necesario haber asistido a las dos anteriores, se entiende, ¿no? El 17 de octubre va a estar la última parte, así que atentos, ya luego vamos a seguir informando. Y ahora sí, ya nos vamos, se terminó nuestro tiempo por esta semana, nos encontraremos la próxima semana y atención que el 3 y 4 de octubre, no te olvides que si estás por Elche o por toda esta zona, atentos que vamos a estar en la IFA, en la Interplural, la feria para todos los extranjeros que estamos por aquí, por la comunidad valenciana. Vamos a despedir ahora mismo a Carlos Onofrio. Muy bien, llegamos al final del programa. Espero que se hayan quedado bien informados con todo el deporte. Si no es así, les pido disculpas. Lo que sí les digo la verdad, yo me esmero lo que más puedo. Busco, pero por ahí se me puede escapar algo. La semana que viene tengo lo que haga la selección argentina, turismo carretera en Buenos Aires, la sexta fecha, Nacional B, Primera B, lo que hagan nuestros muchachos por el mundo. Así que los espero, manden comentarios, críticas, pidan lo que quieran, algún tema, algún saludo para alguien. Menos dinero, pidan lo que quieran. Que tengan buena semana, sean felices. Y las gracias también se las vamos a dar, no solamente por su presencia, sino por los aportes que hace al programa, a Eliana. Se va acabando el programa, así que yo me despido, los espero la semana próxima y gracias por acompañarnos. Adiós. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde aquí mismo, desde muy cerquita del Mediterráneo, desde Elche, Alicante, España, para todo el mundo, estés donde estés escuchándonos, gracias por estar ahí y te esperamos, si vos querés, por supuesto, la próxima semana aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Adiós. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.